con pasos elegantes, todos la ven pasar. Mirada interesante que sé suspirar. Por un beso de su boca todo se alborota, pero siempre sola. Hay algo que se oculta detrás de su disfraz, que opaca su sonrisa, no la deja brillar. Hay alguien por quien llora las noches de dolor, quien la lastimó. No busca placeres, tampoco dinero, más quiere un amor que sea verdadero, que se adueñe de su alma y que ponga todo en calma ahora. Sola. Y esto es La Red Pandilla y Los Cancheros. Se aferra a su recuerdo, no lo quiere olvidar. Imagina su reencuentro. Placer.